Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una nueva edición del programa, como siempre, y agradados de estar en tu compañía. Te habla, como siempre, y como ya bien me conoces, David Calderón, para esta nueva edición de Trovador Urbano, una nueva edición donde te traemos por grupos que ya has escuchado en otro momento del programa. Ya sabes que tenemos 30 años de andadura y que seguramente estos grupos, evidentemente, en los últimos tiempos los has podido escuchar, como te digo, a través de nuestra emisión, que lo puedes estar seguramente disfrutando a través de tu página web, a través de tu FM preferida y a través de tu app preferida. Escuchas Trovador Urbano, trovadourbanoradio@gmail.com, y también nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Como bien te digo, repasamos grupos que ya nos hicieron llegar su material, y en este caso nos vamos hasta tierras madrileñas. No nos vamos de donde se hace la realización de este programa, con Soundcheck Rock Band o Soundcheck 16 Rock Band. Ellos sacaron un trabajo en directo, pero volvemos a darle una vuelta a aquel trabajo homónimo de hace ya algún tiempo. Vientos de Libertad nos sirve para comenzar la nueva edición del programa Soundcheck 16. Thank you. Y también un disco que ya tiene bastante recorrido y que hemos dado voz en su momento en nuestro programa. Y una banda pues que se mueve en los terrenos del Viking Fall, pero de un tanto corte más extremo. Te hablo de los barceloneses Dracun. Nos dejaron en su momento este Zombie Dragons from Outer Space y vamos a rescatar uno de sus cortes, concretamente el séptimo de este trabajo, que es este Bonfire. Ahí están Dracun desde Barcelona. Seguimos con más bandas, volvemos aquí al foro con esta banda de hardcore, podríamos denominar hardcore metalizado en algunos momentos, pero la verdad es que la rapidez cruda y lo que nos muestra ese fondo de nuestra capital, te digo nuestra porque hacemos el programa, la edición se hace desde Madrid, y esa evolución que destroza nuestro ecosistema madrileño. Menos mal que seguimos respetando esas serranías tan bonitas que tenemos aquí en, como bien te digo, la Comunidad de Madrid. Vamos a escucharles con este Atenea a esta banda madrileña que son Evolve. Interesante, banda, os digo que vayáis entrando en sus diferentes puntos de cohesión donde podéis acercaros. La verdad es que el otro día lo reflexionábamos y en muchos casos las redes en cuanto a página web cada vez parece que las bandas se tiran menos de ellos porque están en las redes sociales y el tener una página web pues también supone un desembolso económico, ¿no? Evidentemente, si quieres tener una visibilidad, pues de las diferentes maneras, tanto en Instagram sobre todo lo utiliza la gente joven, más que la gente más de nuestra quinta, ¿no? Tampoco vamos a decir a los años, vamos a hacer con la señora, no se puede preguntar. Pero, como bien digo, el Facebook ocurre lo mismo, si quieres tener una visibilidad, pues hay que pagar. Pero bueno, si no quieres pagar, pues te ahorras la ubicación de tu página web, que tal vez lo utilicen bandas más potentes porque en muchos casos son los lugares donde tienen, su lugar, su tienda online, ¿no? Para abastecer también esa parte económica que en muchas ocasiones, y cuando vino la pandemia, por ejemplo, pues se vino abajo para mucho. Pero ya te digo, bandas sobre todo importantes. Accenta, los malagueños, compuestos por Álvaro a la voz, Fer al bajo, None a la guitarra solista, Barón a la otra guitarra y Sebas como baterista. Nos hicieron partícipes de este trabajo homónimo, de este Accenta, que te recordará aquella bebida hiperalcoholizada si te la tomas, pero en este caso vamos a conocer el quinto corte de este EP que daba nombre a la banda madrileña Accenta. Asentan los malagueños que no dejan, en este caso, de dejar de lado el Mediterráneo como parte marítima, porque nos vamos, aunque sea una zona interior, nos vamos hasta Castellón, al Alto Palancia, una zona que el que te habla estaría encantado de poder ver en no mucho tiempo, y lo haremos, seguro, porque la vida da para mucho si la sabes aprovechar. Ellos en su momento, estos Insano Juicio, nos dejaron este mundo de usar y tirar, pero han puesto en la calle la voz de los que no tienen amo. Esta banda castellonense nos deja en el tintero el que escuchas a continuación. Privilegiados, Insano Juicio. Excelente banda, desde luego, que ya te hemos propuesto por aquí en muchas ocasiones. Y ahora más, Tralla. We'll be right back. Los Slayer, banda norteamericana que a través de este Raining Blood, que es el tema que hemos escuchado, que se escuchaba en aquel, se encontraba en aquel Raining Blood, creo que era su tercer trabajo discográfico, si no recuerdo mal, de 1986, ponían esa intersección, ¿no?, de un thrash metal más rudo, que no perdía un tanto su manera de hacer música, haciendo temas técnicos, pero sin perder esa crudeza sonora. Y Metallica lo hacía, pero digamos que pulía muchísimo más su sonido y al final pues hay una diferenciación con los años clara, ¿no?, de estas dos bandas del thrash metal. Escuchamos a Slayer, que nos sirve para irnos hasta bandas asociadas de Asalto Mata, RadioRock.com, donde puedes conocer a esta banda y a tantas que tienen dentro de esas bandas asociadas, y la banda madrileña H's del condado de Hortaleza, como decían los porretas, nos propone este Vamos a romperlo todo, que se incluía, si no recuerdo mal, dentro de su último trabajo. Vamos a conocer, como bien te digo, este tema de los H's. la buena sonoridad de esta banda. La verdad es que dan muy buena vibra, como dicen en los países hermanos de Latinoamérica. Y como digo, pues estaban esos H's, esas bandas asociadas, que nos llevan también a la contundencia de nuevo. Aquí ya sabes que nuestros algoritmos, aunque sea de otra manera, las subidas y las bajadas pueden ser una personal parte de Trovador Urbano, y así ocurre, porque además saltamos de Madrid y nos vamos hasta tierras lucenses con una de las grandes bandas del death metal de nuestro país, los Bavarian Prophecies, que en su momento nos hicieron partícipes de este horizón. Hace tiempo que no sé nada de ellos, me imagino que están preparando nuevo material, y este Norte Negra nos pone de nuevo en la pista de esta formación galega que son Bavarian Prophecies. We'll be right back. brutales siempre, estos Barbarian Prophecies que se nos quieren colar, estos catalanes de Golden Lips con el nuevo Veneno. Está recién puesto en marcha, recordando aquel trabajo, en este caso totalmente inglés, homónimo ya de hace algún tiempo. Pues nos hemos acercado a esta pieza, a este, como bien te digo, nuevo tema, este nuevo Veneno de los barceloneses Golden Licks, que suaviza un poquito el sonido después de Barbarian Prophecies. Cómo suenan estos de Golden Leaks con ese nuevo Veneno, que da paso a volver aquí al foro para escuchar de este Chimney Sessions, el toboso, escuchar este Home, Blue Home, volviendo a esos sonidos de antaño, ese blues, que es blues eléctrico y esa experimentación del rock de finales de los 60. Cinnamon Plates. When I go home, there are some days. When I go home, there are some days. And I don't know why, babe, but it's not the same. Not the same. Home, home. home. some days when I go home. There's some days. Now I don't know why, babe, but it's not the same. Not the same when I get stoned. There's some rain when I get stoned. Don't know why, babe, but it's not the same. Not the same. Qué banda más enorme, Cinnamon Place, que te apetece escuchar en formato vinilo, como se debe de hacer este tipo de sonoridades. Bueno, y todo aquel que quiera hacerlo, ¿no? Evidentemente, pero lo digo por lo añejo, que es la propuesta de Cinnamon Place, que ya nos lleva a cerrar la nueva edición del programa, como siempre, esperando que lo hayas disfrutado, que lo hayas pasado bien en tu FM, en tu página web o en tu app, que yo sé que sois muchos y muchas las que nos seguís en ese tipo de plataformas. Y si no, tenemos el podcast, que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, donde tenemos nuestro blog y podcast. El email, trovadourbanoradio@gmail.com. Y un poco entrelazando, pues nos vamos a un clásico para cerrar, como nos gusta, de 1980, de Sir Ready and Willing. Tal vez te suene, si ya te digo La Serpiente Blanca te sonará más, y si te hablo de Whitesnake, pues ya lo bordamos. Full For Your Loving nos sirve para cerrar la nueva edición del programa, esperando que hayas disfrutado de esta edición, y como siempre te digo, disfruta de la vida, sé feliz, y nos escuchamos en 7 días. ¡Hasta pronto, Whitesnake!